soy celoso, yo no lo niego. Sigo tus pasos, igual que un perro que te quiere atrapar. Tú estás con otro y me da rabia. Yo no soporto cuando te abraza y no lo puedo evitar. Es una cachetada, cada caricia que le das me mata. Si le sonríes una carcajada, fuera en mi pecho explotando mi corazón. Es una cachetada, cuando lo besas siento que me engañas. Cuando lo abrazas mi cabeza estalla, y estoy más lejos, lejos de ti que de Plutón. ¡Hey! Es una cacheta.